motema abonga papi na taki motema abonga na tera kama kasi bo alinga nao na sale la kae zombo bo alinga mananga na koloba nini na sambwe o na koleka wapi na sambwe o Sonia de Quisoto.